formativa también. ¿Qué nos dice? Yo paso para allá como si yo estuviera aquí conduciendo, dando y dando. Ah, porque bueno, ya tú sabes. O contragolpe, o ¿cómo se llama? Toda la patria de escuela. Tenemos un pool de... Fíjate, Tania, yo quiero aprovechar la presencia de las dos creadoras y del creador de esta estructura ofensiva revolucionaria, porque la República... El creador es el presidente. Porque la idea es del presidente. La idea del presidente. La República Bolivariana hoy es un país rector de lo que debe ser una nueva geopolítica internacional. Entonces voy a aprovechar a sugerir humildemente dos cosas a ustedes sobre la materia del periódico. La primera es que hoy la política exterior se complementa con la política interna, y la política interna se complementa a la política exterior. Uh-huh. Y obviamente la matriz contraofensiva que tiene el imperialismo tiene mucha fuerza en el mundo internacional. Entonces, este periódico, El Correo del Orinoco, sé que el esfuerzo de ustedes es titánico, pero habría que pensar que esa edición que va hacia afuera debe tener unas características distintas a la edición nacional, porque son dos tipos de usuarios y son dos contextos distintos. O sea, y lo que nosotros tenemos que esclarecerle al mundo internacional es la política internacional del presidente Chávez, ¿okay? Y la otra consideración, aprovechando que están ustedes acá, es que este periódico tiene que servir a orientar la contraloría social, porque el presidente Chávez ha sido muy muy claro y transparente cuando ha dicho que uno de los principales males que tenemos a lo interno de la revolución es la corrupción, y por lo tanto contra los corruptos y contra los que se aprovechan de las necesidades del pueblo hay que buscarlos debajo de la tierra. Pues, tú dices, Edgardo, que eso es lo que ha dicho el presidente Chávez, pero vamos a ver qué es lo que dice ahora, porque lo tenemos en línea telefónica. Comandante, mucho gusto en saludarlo. Bueno, buenas noches. ¿Qué hora es ya? Que son las 7, las 8 casi. Muchachos, ¿hasta qué hora ustedes están ahí? Tú, dígame con todos los invitados que tienes, Tania. Bueno, no, nosotros estamos aquí ahora con este nuevo formato de Dando y Dando con más gente y más contentos, porque estamos tocando otras regiones de Venezuela y estamos tocando también otros temas de cómo la revolución cambió mi vida, por ejemplo. No sé si ha visto el segmento, presidente, pero estamos muy contentos de verdad con esta oportunidad que nos han dado todos ustedes. Estábamos esperando ya casi que con ansiedad, ¿ves? Para ver todo ese programa que es tan bueno todos los días. Mire, vamos a saludar a todos los que están ahí, pues, y al infiltrado, a los infiltrados, porque está Vanessa, estoy viendo a Blanca, ella está Iván, y quién es mi paisano. ¿Ah? Su paisano, exactamente. Hoy yo estoy preocupado porque la Vanessa, anoche recibí tu mensaje, Vanessa, yo te respondí, uh-huh. No sé si lo recibiste. Después te mandé un mensaje con Blanca. Ajá, entonces estoy preocupado porque estoy aquí escribiendo ya los editoriales, estoy adelantándome, ¿qué te parece? Mire este editorial, este mini editorial, porque a veces van a ser mini, ¿no? Así quedamos, ¿no, Vanessa, no? Así es. Ajá, fíjate este editorial. Veo a Hillary, la recuerdo sonriente en Puerto España, ahora la veo prepotente. A su lado, el ministro Bermúdez, algo nervioso. Ambos saben que no es verdad lo que dicen al mundo. Por ahí voy, ¿qué te parece? ¿Cómo va? Como que dime, ¿cuántos puntos saco yo ahí? Va bien, tiene un buen comienzo, presidente. No, yo estoy preocupado de verdad. Estoy aquí estudiando y todo para hacer los editoriales del Correo. Bueno, está muy bonito todo. Yo estoy, de verdad, todo el mundo está pendiente, dada la guerra mediática que se va a incrementar, y ya ustedes ven cómo reacciona la burguesía como demonio, ¿no? Como serpiente lanzando dentelladas venenosas por fuera y por dentro. Es que quería felicitarlos nada más. Y bueno, no sé, si tienen alguna pregunta, yo se las respondo. Hay muchísimos, presidente. Mire, Daniel, seguro. Pero usted dice que... Dígame, está... puro periodista, hay cuatro periodistas y tres mujeres. ¡Ay, sálvame, Dios mío! Vamos a hacer una cosa, cada quien hace una pregunta y se la tiene lista. Pero fíjese, presidente, usted está hablando del editorial y yo estoy mirando la foto aquí, ¿no? Está el Tiempo de Bogotá, tiene esta foto de la reunión hoy entre el canciller de Colombia, Jaime Bermúdez, y la secretaria de Estado, Hillary Clinton. Y entonces usted dice, veo a Hillary, la veo así, ya sabes, yo estoy mirando la foto del Tiempo de Bogotá en este momento. Qué descaro, ¿eh? Sí, bueno, preguntas, una que tiene que ver con el correo del Orinoco. ¿Qué quiere usted de ese periódico? Es una pregunta que usted ya lo ha presentado y todo, pero sí sería bueno que nos dijera cuál es el tipo de medio que usted quiere para ese pueblo que lo va a recibir. Y bueno, otra que tiene que ver con la noticia del día, que es esta reunión entre las dos cancillerías de Estados Unidos y de Colombia, porque dice dos cosas, dice Hillary Clinton, que ese acuerdo no le incumbe a otros países, y otra que dice es que no se está pretendiendo instalar bases norteamericanas en Colombia, y repite un argumento que hemos escuchado de parte de algunos sectores colombianos. Bueno, fíjate, primero, el tema del correo, yo estoy muy contento porque, bueno, ustedes, Vanessa y Blanca, y cómo se llama, Iván, y todo el equipo que está trabajando, han avanzado mucho, mucho más de lo que yo me imaginaba en tan poco tiempo, en verdad se los digo. Y para mí eso es una vieja idea desde cuando conspirábamos para darle vida en el ejército al movimiento revolucionario por allá por los años 80, comienzo de los 80. Hoy estaba revisando unos papeles viejos porque me puse a revisar unas cajas que no las había organizado y conseguí unos papeles viejos de por allá de los años 70, cuando era cadete, después de los años 80, ya de teniente, capitán, una foto. Después aparecen unos documentos de los años 90, ya de mayor y teniente coronel, de papeles de la universidad. Bueno, todo ese camino que ya se ve un poco lejano y largo. Nosotros estuvimos trabajando para un movimiento revolucionario, pues. Siempre trabajamos con la idea de la insurrección general. Recuerdo largos debates con revolucionarios de mucha talla, de mucho peso. Yo lamento mucho las posiciones que tiene ahora, por ejemplo, Douglas Bravo, pero debo decirle que yo de él aprendí mucho en esos años. Maneiro, Alfredo Maneiro, muchos, el general Hugo Trejo, que lo ascendimos a general post-morte en la revolución. Eran unos hombres ya trillados en combate, ¿no? En no sé cuántos combates. Yo era un muchacho, un imberbe. Pero bueno, entonces, de entonces, Pérez Arcay, la tesis de Bolívar, de buscar en nuestras raíces. Y buscando en esos documentos conseguimos. Aquí tengo un libro, mira, aquí lo tengo. De los años 80, Proclama y discurso del libertador, y entonces conseguimos esa maravilla que fue el correo del Orinoco. Y desde los años 80 nosotros hicimos varios, eran unos esténciles, sacamos en un esténcil, imagínate tú, la era de los esténciles, que uno borraba con una cosita roja, ¿cómo se llama? Era como un muril. Ajá, correcto, y uno le hacía los dibujitos. Bueno, eran esos días, sacamos el correo del Orinoco, el correo del Arauca, saqué una vez por allá, le pedí prestado un multígrafo al Liceo de Elorza, un multígrafo viejito, pero estaba bueno, y me hice amigo del profesor, que era copellano, pero era gran amigo mío, y él me prestó la llave, y siempre me decía, aquel profesor muy inteligente, él me decía, tú andas en algo, Chávez, tú andas en algo, y yo, no, chico, ¿en qué voy a andar yo? Éramos amigos de jugar pelota y de parrandear a veces los viernes por la noche y de conversar, y después me la pasaba yo en el liceo dándole charla a los muchachos. Entonces él me oía y decía, ay, capitán, tú andas en algo. Al final se convenció que sí, que andamos en algo, pero me guardó el secreto. Bueno, sacábamos el correo del Arauca de noche, un sargento, el negro Jones, yo le sacábamos un stencil y él lo repartía en el pueblo. De repente empezó a aparecer en el pueblo el correo del Arauca, y el profesor Becerra me decía, oye, Chávez, eres tuyo, ¿no? Él no sabía que era en el multígrafo del liceo que sacamos el correo del Arauca. El correo del Apure en San Fernando lo sacaban, ya te voy a decir quién, Brito Valerio, que hoy es nuestro cónsul por allá en Manaos, el comandante Brito Valerio sacaba el correo del Apure en San Fernando, utilizando los multígrafos del comando del batallón, de la unidad, que estaba en una brigada de caballería. Aquí en Caracas yo dije un día, en una reunión, nos reíamos todos, bueno, será el correo del Guaire, pues, vamos a rescatar el nombre del Guaire, y sacamos el correo del Guaire. Pero bueno, eran unas iniciativas así que chocaban contra tantas cosas. Pero es una idea vieja y ahora se me ocurrió comentársela a ese par de buenas mozas que son la Blanca y la Vanessa, y revolucionarias sin límite, y mira por dónde van. Han agarrado el comando, yo sé que tienen esclavizados a Iván Padilla y tienen no sé cuántos esclavos ahí, y mira cómo va el correo. Bueno, yo estoy esperando para escribir mi primer editorial, no le digo que estoy practicando ya, pero yo espero mucho del correo, ¿sabes? Voy a vivirlo, voy a vibrar con el correo, con ustedes, muchachas, muchachos, y el país está a la expectativa. Y mira que bueno que va a circular hasta en francés, en creoles, papiamento, en portugués, muy importante, que el correo, bueno, después se vaya por todo el continente. Es la batalla mediática, es la artillería de la revolución. Presidente, cuando hacíamos estábamos cerrando la edición el sábado, y quisiera comentárselo porque para nosotros fue motivo de alegría poder darle esta noticia a nuestro pueblo. A pesar de que es una pésima noticia, además que augura lo que vamos a vivir como latinoamericanos y latinoamericanas en el contexto de esta suerte de guerra fría a la que nos está llevando nuevamente Estados Unidos. Esta información, y yo lo comentábamos, esta información jamás hubiese sido publicada por ningún periódico de los tradicionales de nuestro pueblo, de nuestra patria. A lo mejor por Últimas Noticias, porque sabemos que dentro de todo lo que se le pueda cuestionar Últimas Noticias, el profesor Díaz Rangel, y lo sigo llamando profesor con mucho orgullo, hace un esfuerzo por equilibrar.